la oportunidad que tenemos todos quienes comparten a través de los 940, a través de la página www.casadelacultura.gob.es, a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, en Radio Cariamanga en Loja, en Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe. Qué gusto nos da empezar siempre con ánimo, ese ánimo que ustedes nos contagian cuando sabemos que siempre están atentos para escuchar lo que hace Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero recordarles que hoy nuestro presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, rendirá cuentas al país a las 16 horas en el Teatro Prometeo. Les hacemos la cordial invitación para que nos acompañen. Y este evento no solamente empieza a las 4, sino que a las 2 de la tarde vamos a tener un pregón en el que habrán varias agrupaciones, pues haciendo lo suyo, haciendo lo que les compete, demostrando arte y cultura para el país. Así que quedamos cordialmente invitados para participar en este acto. Durante la programación de la radio les estaremos haciendo los avances respectivos, contándoles cómo están ya los preparativos para este acto. Todas las personas son naturales y jurídicas que usan recursos públicos, pues tienen la obligación de rendir cuentas al país. Y nuestro presidente, como les dije, lo hace el día de hoy. Y bueno, a más de esta invitación, yo quiero decirles que hoy vamos a tener un grupo de invitados que vienen desde la ciudad de Guayaquil para compartir su música y también su trayectoria artística. Así que no se separen porque en breves minutos ellos estarán con nosotros. Antes de eso, nos vamos con esa reflexión cotidiana que les traemos de La culpa es de la rosa, de Minga Educativa. A ver a un hombre sabio. Hombre sabio, dime cuál es la diferencia entre cielo e infierno. Le preguntó. Veo una montaña de arroz humeante y sabroso, y alrededor una muchedumbre de hambrientos. Sus cucharas son más largas que sus brazos, así que cuando cogen la comida no pueden llevársela a la boca y son víctimas de la frustración, el sufrimiento y la inanición. Ese es el infierno, concluyó el maestro. ¿Y el cielo? Volvió a preguntar el viejo. Veo una montaña de arroz humeante y sabroso y alrededor una muchedumbre alegre. Sus cucharas son más largas que sus brazos, pero han acordado coger la comida y dársela los unos a los otros. Ese es el cielo. ¿Qué tal? ¿Ya tiene usted la moraleja? Seguro que ya la tiene usted allá en casita, o en cualquier lugar donde se encuentre, en su taxi, en su bus, en la tienda, en la casa de su pariente, bueno, en cualquier lugar. Ahí usted tiene ya su moraleja y nosotros queremos hacerles como siempre la invitación. Miren, la semana avanza, el tiempo avanza, hay problemas que ya tienen que recordar que todo problema tiene solución, ¿verdad que sí? Bueno, autoestima arriba. Esa es la invitación que les hacemos todos los días, porque de eso depende el amor hacia nosotros mismos para poder compartir con los demás. Ya estamos pensando en este instante qué vamos a hacer. Ya lo tiene planificado porque, mire, la semana avanza y estamos próximos ya a cumplir pues nuestra meta y nuestro objetivo. Les invitamos a darse el abrazo de los buenos días, los que están solitos, solitas. Bienvenidos, bienvenidas. Estoy fabulosa el día de hoy. Y fabuloso también. Y los que están acompañados, el abrazo, ese abrazo grande, pero que nazca desde el fondo de su corazón. Ahí estamos, Andrés Viracocha desde los controles y quienes habla Laura Ríos Armijos. Les mando un abrazo gigante y les acompañamos con música aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Quién será nuestro siguiente invitado? Terry Pazmiño. Él nos trae una suite ecuatoriana de Tamara Garcés. talanquera musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Ritmo contagiante? ¡Claro que sí! Y para contagiarnos de una de las actividades que se desarrollan en la capital de los ecuatorianos, está aquí una agrupación que ha venido desde Guayaquil para compartir estas melodías que nos animan nuestro espíritu y nuestro corazón. Se trata de Salud. Miren, ¿qué salud nos puede brindar? Con esta música, con estas interpretaciones, con estos ritmos, con este género musical. Esta agrupación, Salud, que estará este sábado a las 7:30 de la noche en el Teatro Variedades, está integrado por varios integrantes, pero hoy me acompañan aquí en los estudios, Sergio González, Steve Arias, Marina Marcián, Javier Rosas. Y hay algunitos por ahí que se les pegó la cobija, dicen, bueno, pero bueno, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano, el encuentro con artistas como ustedes. Muy buenos días y gracias por invitarnos. Pues hemos venido acá a presentar nuestra música y a invitar a toda la gente de Quito a que vayan al concierto que vamos a tener en el Teatro Variedades este día sábado a las 7:30 de la noche. Salud es una banda que interpreta ritmos de Latinoamérica y así también hace canciones de ceremonias indígenas, así con estos ritmos, ¿no? Entonces los invitamos a bailar, es así una propuesta bastante bailable y así también folclórica, entonces que de verdad estamos con muchas ganas, hemos venido muy contentos de Guayaquil, con ganas de compartir con la gente de Quito. ¿Por qué el nombre de Salud? Es un brindis. Sí. Es un brindis. Más nada. Simplemente salud. Simplemente salud, dice. ¿Cuánto tiempo de creación tiene esta agrupación? 3 años. 3 años. Que alguien nos puede contar tú mismo la historia, cómo nace, cómo deciden ponerle Salud y cómo convocar a este grupo de artistas. Bueno, Salud ha sido de alguna manera un colectivo de música mundo, entonces ha ido incorporando a distintos músicos de distintas partes que a su vez han aportado su arte, ¿no? y su música. Entonces por eso de repente en la música suena la influencia de músicos de Argentina, de músicos de Europa y pues de Sudamérica, ¿no? Entonces así se ha generado esta fusión de ritmos del mundo y pues en el paso del tiempo han ido, este colectivo de música mundo ha ido cambiando, ha ido viajando. Y ahora estamos acá, estamos acá en Quito, pero estamos radicados en Guayaquil y estamos trabajando en barrios populares, estamos trabajando en nuevas producciones y todo con esta misma temática de rescatar de alguna forma esta cosmovisión andina con ritmos latinoamericanos. Marina, cuando escuchamos esta música, vemos ahí también la influencia de los sonidos de la naturaleza. Sí, bueno, justamente yo toco la percusión menor y canto, y bueno, utilizo el palo de lluvia, el shaker, las chachas, que eso dan mucho el sonido justamente de la naturaleza, ¿no? A veces nos ha acompañado alguien que nos ha acompañado poniendo pajaritos, sonido más específico de la naturaleza, pero lo bueno de Sudamérica es que hay muchísimos instrumentos que se pueden usar para evocar a los sonidos de la naturaleza, ¿no? De forma natural, la ocarina, los pájaros, los pitos también se pueden hacer para hacer pajaritos. Entonces, ustedes de mucho. Nacionalidad española, sí. Y sin embargo, pues está aquí en nuestro país utilizando los típicos instrumentos latinoamericanos, ajá, ecuatorianos en algunos de los casos. ¿Cómo se ha sentido usted? Bien, muy bien. La verdad es que yo empecé con Salud hace un año y medio, casi dos. Y bueno, he ido aprendiendo a tocar cosas nuevas, pero la verdad es que muy contenta. Y bueno, también siempre es un placer pues poder tocar música que, aunque no es del sitio donde uno ha nacido, pues poder sentirla y poder hacer que suene bien, ¿no? Bueno, vamos nosotros entonces a escuchar ya una de las primeras versiones que nos presenta esta agrupación Salud. Hay una canción que titula La Semillera. Sí. ¿Esta creación de quién es? Esa la escribí yo, es una canción a la luna llena. Sergio, la luna llena. Bueno, aquí nos relacionamos, miren ustedes, también con la naturaleza, cuando hablamos de la luna llena, la época quizá de corte en algunas plantas para que nos sigan creciendo. Bueno, ustedes saben cómo se usa la luna llena, que también motiva e inspira en este caso a Sergio, ¿no? Vamos entonces nosotros a escuchar La Semillera. Me lleva la luna para cruzar la línea. Bueno, continuamos nosotros aquí con salud. Con salud, mis estimados amigos y amigas oyentes. Bueno, hemos podido conversar tras micrófonos y esta agrupación Salud, pues, tiene la unión, digamos así, de ecuatorianos, de estadounidenses, de españoles. Y una de las particularidades, y quizá a mí me llama la atención, no sé, seguramente porque escuchamos que, ejemplo, Estados Unidos son otro tipo de instrumentos que se utilizan al momento de interpretar la música, pero en el caso de Steve, él viene desde Estados Unidos, está varios años aquí en nuestro país y dice que se fue de turismo por Cuenca, Suay, y encontró un curioso instrumento. ¿Saben cuál es? La ocarina, ese instrumento especial que tiene mucha relación con el vientre de la mujer. Y quisiéramos que usted nos comparta, adquirió la ocarina, empezó a tocar, ¿cómo aprendió a darle ritmo y sonido? Bueno, yo como vine hace unos años, medio como turista, siempre hay tanto por descubrir aquí en este país tan hermoso, y mis padres son ecuatorianos, entonces como que, no sé, mi sangre creo que me llevó a estar aquí, a vivir acá. Y viajando por Cuenca, me encantan las montañas, y encontré la ocarina, y la verdad es que no la sé tocar súper bien todavía, pero estoy aprendiendo, y es algo que cuadra súper bien con lo que hacemos. Queda especial. ¿Cuál es la magia de este instrumento? Para mí suena viento, suena como pajarito, me da la sensación de volar. Siempre hay el vuelo de los pájaros también, claro, en esto. Bueno, y vamos a continuar también con Javier. Queremos preguntar a Javier cuál es el instrumento que él toca. Bueno, buenos días. Yo soy percusionista en Salud, tengo ya aproximadamente unos 2 años. Toco percusión entre congas, timbales, pero Salud resalta mucho con instrumentos andinos, con instrumentos ecuatorianos, con instrumentos afro, como los djembe, como los tambores andinos, como los bombos, y entonces rescata un poco la música tradicional, ¿no? Y fusionada con estilos, ya sean reggae, cumbia, salsa, cosas, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo usted está en la agrupación? Aproximadamente 2 años, ¿sí? 2 años. ¿Qué es lo que le atrajo de esta agrupación? Siempre la ideología de música, siempre la ideología, la identidad, ¿no? O sea, porque hay muchas bandas que se inclinan por un género, pero se olvidan de lo tradicional, ¿no? Y entonces eso es lo que me gustó de Salud, la primera vez que escuché, que siempre eso, iba con una identidad musical ecuatoriana, pero con mucha diversidad, y entonces eso fue lo que me atrajo. ¿Sí? Estos instrumentos latinoamericanos que también ayudan a ser parte de Salud, ¿por qué se da esta incorporación de estos instrumentos? Yo creo que porque Salud mismo lo atrae como un imán, ¿sí? O sea, con la música que hace, es imposible no poner un tambor africano o un tambor andino, un bombo andino y semillas, y o sea, es una música mágica, ¿sí? Bueno, para no quedarnos con esa duda, Marina nos decía que ella toca el palo de lluvia, las chachas, el seiko, el cuenco, también hay el acaocarina, pero quisiera que nos cuente, ¿qué es el palo de lluvia? El palo de lluvia, hay distintos tipos, ¿no? El que nosotros utilizamos es un palo de lluvia que tiene Sergio hace bastante tiempo, que es el corazón de un cactus, y dentro tiene semillas, y entonces suena como evocando el sonido de la lluvia. Entonces se puede hacer recorrido bastante largo, y como más lluvia más suave o lluvia más como más fuerte, ¿no? Hay como se puede variar el tipo del sonido. Es el palo de lluvia. Luego las chachas, me decías antes que aquí se llaman pezuñas. Hay unas pezuñitas. Pero son distintas. Son distintas. El sonido es parecido, pero estos son semillas, son semillas naturales, ¿no? Entonces, tienen otro color, son como más de maderita, entonces suenan como más a madera. Las otras suenan igual un poco más duro, no sé. ¿Y el shaker? El shaker es el típico shaker que se utiliza para salsa, para cumbia. como este sonido así, ¿no? Bueno, sí. Ahí hemos tenido pues varios de los instrumentos que se escucha. Bueno, la próxima dice que nos van a traer la ocarina para escucharla. Pero quisiéramos, Sergio, que nos comentes. ¿Este es el primer volumen que usted presenta a la comunidad ecuatoriana? Sí, el disco se llama Todo el mundo sueña en el bus y es el primer disco de Salud. Salió a finales del 2012. ¿De dónde nace este tema musical, Todos los lugares de... Todo de este mundo sueñan en el bus? Sí, ahí se mezclaron. Sí, bueno, el disco se llama Todo el mundo sueña en el bus. Ya. Y es básicamente una, de alguna forma, analogía, sí, a un colectivo que está, ¿qué pasó? que está de pronto dormido y que de repente va despertando. Y hablando así de esta sociedad, ¿no? Que muchas veces va encontrando nuevas cosas y despertando de ciertos sueños o de ciertos velos en los que estaba. Y a la vez está soñando y creando a punta de sueños, ¿no? Entonces somos un colectivo de personas que está creando con sus sueños. Entonces es un poco eso, ¿no? Bueno, nos daría la sensación también cuando hablamos todo el mundo... sueña en el bus, pues también son cosas que podemos compartirlas y que estamos en estos espacios, ¿no es cierto? Un poco de relación con la gente. Claro. Ahora, Sergio, ¿todas estas creaciones son suyas? Sí, hay una canción que se llama Hubo un tiempo, que es una canción de ceremonia, que se fue trabajada toda la música, ¿no? Porque en ceremonia se toca con tambor y sonaja. Entonces, esa canción es una letra de un uruguayo. Y bueno, está incorporada acá en el disco justamente porque tiene esa intención, ¿no? De levantar esa memoria y esa cosmovisión andina. Justamente por eso, si ves la... Bueno, no, acá no se puede ver para toda nuestra audiencia, pero les podemos contar, a describir. Les podemos contar. En la portada hay un cóndor y en la contraportada hay un águila. Bueno, al revés. Está el cóndor y el águila. El águila está en la portada y el cóndor de la contraportada, y justamente el cóndor y el águila es una profecía de los pueblos americanos, que así del norte y del sur, ¿no? Que habla de este nuevo ciclo, este Pachacutic, que en este nuevo ciclo que entramos de alguna manera, se va a volver a juntar el cóndor con el águila, el cóndor representando a los pueblos del sur y el águila representando a los pueblos del norte. Que de alguna manera los pueblos se vuelven a juntar para caminar con un mismo propósito, que es el de la tierra. ¿Y los jeroglíficos? Bueno, ¿Salud? Eso es una tipografía. ¿Solo tipografía? Sí, solo tipografía. Ah, ya, bueno. Nosotros vamos entonces en este instante a encontrarnos con el cóndor y también con el águila a través de una de estas melodías, Todos los lugares de este mundo, así titula la canción. Hey, yeah, hey, yeah, hey, my

Su labor la realizó en Guaquillas. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Bueno, continuamos nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. A usted le debe haber llamado la atención, porque a mí me llamó la atención, cuando nosotros escuchábamos esta canción de la agrupación Salú, que llevaba por título Todos los lugares de este mundo. Hacemos referencia a nuestro país, quizá a todas las latitudes. El hecho de estar aquí gente de diferentes países formando esta agrupación, pues deja mucho, ¿no? Mucha historia, mucha tradición, mucha leyenda. Y escuchábamos la sonrisa de una mujer nativa, decíamos nosotros. Quizá yo ya me remonté a la Amazonía, pero no. Sergio, ¿de dónde era la señora, bueno, que participa en tu CD? Ella es la mamá Matilde de San Miguel de Guaranda, lugar donde grabamos el videoclip de la canción Todos los lugares de este mundo. Entonces, pues, por eso, así, de hecho, lo grabamos con ella, el videoclip. Hicimos una caminata así con ella, una ceremonia, y pues ella aparece ahí en la canción. Cuéntanos algo de la ceremonia. Sí, pues de la ceremonia en este caso, en esta producción. En esta producción, pues hicimos una ceremonia de caminata ahí. La mamá Matilde pues prendió un tabaco, abrió el espacio, compartimos San Pedro y salimos a caminar por San Miguel de Guaranda y pues hicimos música y pues fuimos pues guiados por la mama, ¿no? Para entender bien cómo es esto de las medicinas, del San Pedro y de la relación con los elementos, ¿no? Al estar guiado por una mama, pues tienes esa guía, ¿no? De cómo y el cariño que hay que tenerle o cómo hay que sentir o cómo hay que estar atentos con lo que está pasando frente a nosotros en la naturaleza, ¿no? Y vernos reflejados. ¿Había de pronto también la intención en esta ceremonia de ayudar a la agrupación? Sí, había un propósito de hacer un buen trabajo, ¿no? De lo que estábamos levantando en ese momento, que era un videoclip. ¿Y cómo les fue? ¿Tuvo efecto la ceremonia? Sí, quedó hermoso y fue todo así espontáneo y... No solo participamos nosotros, o sea, fue como que el pueblo ahí, los jóvenes, los niños, las niñas, todos tomaron medicina con nosotros, o sea, están parte de la vida... De su cotidianidad. Cultura, sí. De lo que pasa, de lo que sucede en cada rincón de nuestro país. Bueno, la fusión de esto que las limpias, ¿no es cierto? Que también esta... es la importancia de las religiones que también deben estar en estos procesos. Pero bueno, nosotros vamos a escuchar más música de esta agrupación y quisiéramos antes de irnos a escuchar la siguiente melodía que nos comenten, ¿dónde podemos encontrar, por ejemplo, este video que ustedes hacen referencia? Este videoclip está en YouTube, ponen Salud, todos los lugares de este mundo y... Les cuento nuevamente que Salud se escribe S-A-L-U con tilde en la U, sin D. ¿Cómo es el canal de YouTube de Salud? Salud Música Mundo. El canal de YouTube es Salud Música Mundo. También nos pueden encontrar en SoundCloud también como Salud Música Mundo. En Facebook, Salud. En Instagram también Salud Música Mundo. Y en Twitter también. Entonces todas las redes sociales disponibles para todas las personas que les guste nuestra para música. Conectarnos todos. Ahí está. Entonces... pueden ustedes disfrutar de estas canciones de la agrupación Salud que nos acompaña el día de hoy aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Sergio, con cada una de las creaciones. Y bueno, al volver le vamos a preguntar en qué se inspira, en qué se motiva para escribir estas melodías, porque ha llegado el momento de escuchar una canción que lleva por título Cartón. ¿Por qué Cartón? Bueno, esa canción es una canción para los niños cartoneros. Es de alguna manera la visión de un niño cartonero que, pues, es una realidad sudamericana. Y esta canción la escribí en realidad en Argentina porque bastantes o la mayoría de los que están en la calle trabajando son cartoneros. Acá de repente hay una diversidad un poco mayor. El reciclaje. Hay de todo un poco, claro, pero eso. Y ese es el mensaje de ellos, ¿no? Entonces en algún momento luego de escribir la canción dije, bueno, voy a ir a conversar con un niño cartonero también para que ponga su voz acá, ¿no? Y su mensaje fue eso, al reciclaje, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente están aportando bastante y son de alguna forma marginales? Ayer escuchamos un acto especial aquí en nuestro país con el presidente de la República que de alguna forma brinda el apoyo para las personas que se dedican al reciclaje. Bueno, vamos nosotros entonces a escuchar esta melodía como es Cartón. A los niños de... como de mi edad, de 14, 15 años, que vengan a reciclar, pues, para que no se acabe el reciclaje. Y así poder seguir procesando. Ajá. Y la gente también que, para que no digan que le regamos la basura, que nos puedan poner así las botellitas aparte en punto, para cogerla o más y embarcar. Que el reciclaje nunca se acabe y sigamos nosotros viviendo así, viviendo de eso y poder comer con eso que trabajamos. Cartón, ¿dónde te has escondido? Cartón, ¿dónde te has metido? Mi silencio vive para buscarte. Mis ilusiones dependen de encontrarte. Sé que estarás en alguna parte, pero ahora veo solo un camino, calle llena, sin vecinos. Nada de naturaleza, nada de lo que pesa o no pesa, nada de nada. Si tú no estás, no llego a nada. No hay sueño sin cartón, no hay sueño de noche, no hay sueño de día. El corazón en el zapato y voy solo a respirar. Yo voy buscando por la basura junto a la familia una nueva envoltura para armar. No hay sueño sin cartón, no hay sueño de noche, no hay sueño de día. No hay sueño sin cartón, no hay ilusión de noche, no hay esperanza. Espíritu del fuego en la noche. noche cuando la luna como plata se eleva, ilumina la selva y también las praderas. Las lobas en la noche cantan al gran espíritu. ¡Au, au! Al espíritu del fuego. Nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, aquí a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que hemos abierto este escenario para compartir con la agrupación Saludes de Guayaquil, que se presentará en el Teatro Variedades este sábado. Así que hay una oportunidad para que ustedes puedan participar, asistir también a conocer estas nuevas propuestas, porque todo es música ecuatoriana cuando son creaciones de nuestro país, cuando son interpretaciones también de nuestro país. Vamos a preguntar a Sergio. A veces nosotros escuchamos ya un determinado producto. Si bien es cierto, usted nos ha compartido ese trabajo que tiene que realizar, conocer la realidad, hacer esa investigación de cerca para poder compartir una realidad que no tenga una distorsión con la vida cotidiana, con el cotidiano, como se dice. Entonces, significa que ustedes, para poder haber producido este CD, se llevaron mucho tiempo. Sí, cerca de año y medio. Año y medio. En producir el disco, sí. ¿Quién era la musa de inspiración, decíamos nosotros, para hacer? Bueno, ya nos podemos dar cuenta que fue un cartonero, que fue los espacios, que fue la naturaleza, pero debe haber algo especial. Bueno, lo que hay es un propósito, ¿no? Justamente lo que hablamos del Cóndor y el Águila, o sea, hay un propósito de levantar, de reconectarse y de traer esa memoria original, ¿no? Esas tradiciones, esa tecnología antigua que no caduca, ¿no? De la relación con la tierra, ¿no? Y con nosotros mismos. Entonces es una manera de relacionarnos con nosotros mismos al trabajar en este tipo de música, ¿no? Y en este tipo de visión. Igual, claro, hay bastantes canciones a la naturaleza y es, me parece, la principal fuente de inspiración, pero así como la música es infinita, pues no hay tampoco un estricto género musical o un estricto punto de inspiración. Así que nosotros somos de la ciudad, ¿no? Entonces, las canciones son callejeras también, como la que escuchamos ahorita de Cartón, o hay otra canción a JJ, que es a la memoria, a su memoria, al sentimiento popular ante su muerte, más que a JJ en sí, sino es más bien a esa, a la gente, a la gente que amó ese ídolo. A ese sentimiento popular, ¿no? Cuenta con un poema de Fernando Artieda también, un poeta guayaquileño, que tiene este poema Pueblo, clave y fantasma de la muerte de JJ, que es también, que es un poema al sentimiento popular ante la muerte de JJ. Sergio, ¿qué instrumento toca dentro de la agrupación? El charango, y soy el cantante. Y es el cantante. Sí. Bueno, nosotros vamos a finalizar un poco conociendo cuáles serán las proyecciones que tienen como agrupación. Bueno, por lo pronto y lo primero, pues nuevamente invitar a la comunidad y a nuestros hermanos de Quito a que vengan este sábado a las 7:30 de la noche, que estaremos presentándonos en el Teatro Variedades, ahí en la Plaza del Teatro. El concierto es, así como nos gusta a todos, gratis, así que de verdad que esperamos que vengan. Y pues las proyecciones del grupo en este momento son llevar la música a los barrios populares de Guayaquil. Justamente nos hemos encontrado con que el circuito de lugares donde se presentan las bandas, de los bares o cosas así, era muy corto, ¿no? Era muy la misma gente de repente, y entonces nos dimos cuenta que estaba pasando eso y por qué, ¿no? Y vemos que en Guayaquil hay mucha gente, entonces que esas barreras son medio absurdas, que hacen que no tengamos esa integración, esa conexión. Entonces hemos desarrollado una gira que se llama La Ruta Guacamaya, por esta ave que tiene todos los colores y pues justamente es también autóctona en Guayaquil, ¿no? Entonces estamos llevando esta gira con también arte, murales y todo, a barrios populares de Guayaquil. Estamos haciendo conciertos allá. Entonces por ahora la proyección de la banda es esa, conectarse pues con los lugares donde no se había conectado antes y trabajar en una segunda producción. Ahí está, ya entonces nos vamos a ir preparando para ir conociendo pues todos estos pasitos que va dando la agrupación Chalú aquí en nuestro país. Nosotros les deseamos muchísimo éxito. Muchas gracias por invitarnos, de verdad. Gracias. Sí, gracias a ustedes por venir. Esperamos que esta no sea la primera vez. Siempre la radio tiene las puertas abiertas para compartir también con nuestros talentos, con esa sabiduría y sobre todo con la música, que es la que digo siempre yo, que nos alimenta nuestro espíritu y nuestro corazón. Bueno, amigos, amigas, vamos a finalizar este programa. Recuerden que les espera la agrupación Salud este sábado a las 19:30 en el Teatro Variedades. Una nueva propuesta que compartir, que conocer de la vida cotidiana, de lo que sucede aquí en nuestro país, en Latinoamérica y quizá también en el mundo. La participación de varios artistas desde Estados Unidos, España, Guayaquil, Cuenca también, que harán posible este gran repertorio que será parte precisamente de lo que ustedes están escuchando. Nos despedimos con la canción que es un aporte para todos los amantes de JJ. Yo sé que tú lo dudas, que yo te quiera tanto. Si quieres me abro el pecho y te entrego el corazón. Y le llegó su caimán, su Julio Verne. Por eso de que de la tierra a la luna, de que viaje al centro de la tierra, cosa tan triste. Un 9 de febrero se marchó a Radio Cristal sin saber que no volvió. Ni volverá nunca más a esa vieja esquina, a esa cantina que no cerraba por nada. Arriba en el cerro Julio peñaba, ahora en el hospital todo se pinta mal. Y en Garaycoa, entre Sucre y Colón, tocaban tu canción en las mismas esquinas donde eras vindo y obsesión. Y en cada radio y cada estación sonaba tu canción, por ser la mejor nota, la que canta JJ. Thank you.